Una vez que he explicado en qué consiste Google Trends, voy a poner un ejemplo sobre él. Como podéis ver, hay tres fotos, ¿no? La primera habla sobre enfermera. Si la tenemos delante, observamos que la primera gráfica, o sea, la superior, nos indica la cantidad de búsquedas que se han hecho en Google durante las fechas que se ven, de 2004, 2005 hasta 2011. A grosso modo podemos ver que a finales del año 2004 y 2005 se produjo un descenso considerable de la búsqueda de esa palabra en Google, pero en 2009 se produjo un aumento exponencial. Sin embargo, en la parte de abajo, que nos indica el contenido de la palabra que hay en Google, nos indica que en 2009, justo en la misma época donde se produjo el aumento de búsquedas, también hay un aumento de palabras en Google que contienen la palabra enfermería. Luego, posteriormente, abajo vemos las subregiones que presenta. Vemos que en Zaragoza ha sido donde más ha buscado esta palabra, seguido de Asturias, después Andalucía, las Islas Canarias, Galicia, Valencia, Vizcaya, Barcelona y por último Madrid. Esto nos hace indicar que en Zaragoza, si lo queremos relacionar con algo, es el sitio donde más enfermeras necesita. Sin embargo, en la vida real ocurre eso, que Zaragoza, Barcelona, las Islas Canarias es la zona donde más demanda a enfermeras. Ahora nos toca analizar la palabra enfermería. Como vemos en la gráfica, las búsquedas de la palabra enfermería han ido disminuyendo a lo largo del tiempo, desde 2004 hasta 2009. Solo observamos un elemento de interés. Este se trata de que en 2004 hubo una disminución que llegó hasta el cero de búsquedas en Google con la palabra enfermería, mientras que en la gráfica de abajo, que nos indica los contenidos de la palabra enfermería en Google, vemos que más o menos ha ido oscilando en torno al cero. Pero a partir de 2008, los contenidos con la palabra enfermería aumentaron. Eso se puede deducir que hay más contenido en Google con enfermería porque hay más demanda de enfermeras en los puestos de trabajo, que también coincide con la parte superior en la que los usuarios buscan menos la palabra enfermería, puesto que ya no necesitarían trabajar. Eso podría ser un ejemplo, una relación que yo pongo personalmente entre las dos gráficas. Además, podemos ver las subregiones donde ha estado más buscada esta palabra. Vemos que la lidera Navarra, normal, está en el norte de España y es una comunidad bastante rica y suele necesitar bastantes enfermeras a lo largo del año. Por debajo de esta se encuentra Castilla-La Mancha, que más o menos ocurre lo mismo que con Navarra. No cuenta con la misma capital que esta región, pero sí necesita muchas enfermeras. Lo mismo ocurre en Murcia, Zaragoza, Asturias, las Islas Canarias, Andalucía, Valencia y Vizcaya. Si nos vamos a las ciudades, vemos que Santiago de Compostela es la que más busca esa palabra, seguido de Pamplona, Murcia y así sucesivamente. En cuanto al lenguaje, como podemos observar, el que más predomina es el gallego. A continuación, vamos a hacer un balance entre las dos palabras, enfermería y enfermera. Como vemos, el color rojo indica la palabra enfermería y el azul la palabra enfermera. Vemos que la palabra enfermería ha sido buscada más desde 2004 a 2007, mientras que a partir de 2007 a 2011 la palabra enfermera es superior. En cuanto a la gráfica inferior, vemos que más o menos las dos están más o menos igual, pero existe más cantidad de contenidos en Google con la palabra enfermería que con enfermera, y vuelve a liderar sus regiones Zaragoza, seguido de Asturias, Andalucía, pero en las Islas Canarias supera la palabra enfermería, igual que en Galicia. Y un dato de interés, que el lenguaje más hablado es el español. Con esto ha sido todo, espero que hayáis entendido el ejemplo que quería poner con estas dos palabras o keywords.